yo te voy a querer y te voy a extrañar, quizás mañana, tal vez ayer. Esto le quiero dedicar a mis amores, porque son y serán la razón de mi vida. Para ustedes, rayitos de luz. Yo te voy a querer y te voy a extrañar, quizás mañana, tal vez ayer. Yo seré de tu voz, tu susurro de amor, que me fascinan cuando me miman la luna y tu amor. Mientras la luna luce en tu cuerpo, siento nostalgias. Hoy quiero amarte hasta el cansancio, quiero morirme de amor en tus brazos. Yo te voy a querer y te voy a extrañar cuando despierte y ya no encuentre a tu amor y la luna. ¡Ay, Roberto! Ahora tenemos un estilo inimitable. ¡Aguante, aguante! Mendigo de amor, cuando comprendas que yo te siento dentro del corazón. Es bonito, ¿verdad? Cuando sufras por mí, entre las nubes, siento que vamos a encontrar el amor. Mientras la luna luce en tu cuerpo, siento nostalgias. Hoy quiero amar al cansancio, quiero morirme de amor en tus brazos. Yo te voy a querer y te voy a extrañar cuando despierte y ya no encuentre a tu amor.